いくらでも遊んでくれるんでしょ。 泣きたい時だって上を向いて私だけにできることがあるの。諦めないよ、君を守り続ける。止まらないスピードで想いが溢れてゆく。失うものもある、それでもいい。うつむいてばかりじゃつかめないよ、一度しかないチャンス見逃さないで。まっすぐな瞳で世界を照らしてゆこう。初めて知った一人では何もできないね。月に語りかけた夢の先へずっと終わらないの。祈り届いたあの雲を突き抜けて。 Estamos de nuevo con Persona de Sekai, Mahou. Ichi ni. Hay que calentar para esto, porque si no, después te da un calambre y no sabes qué hacer. El primer podcast aeróbico. Sí, y bueno, si te pudieron con training, con Johnny Training, entonces, ¿por qué nosotros no? Yo tengo que la versión porno de Johnny Training. Que es sex with Ginaco. Yo la busqué así, pero muy por el aire y no la encontré. El Dead Frog la tiene, después la tengo que buscar. No me gusta el Dead Frog. Porque está en. Está en torrent, por eso no me gusta. Es groso Dead Frog. Yo prefiero la descarga directa. Vos como todos los MC los terminan traicionando en algún momento. A ver. Y bueno, volvemos. Otra semana más. No toques el micrófono. Antes que nada, estas personas se caen. Majo, programa 26. 1.83, creo, no sé. 84, 85, creo. Bien, ¿cómo se nos pasa el tiempo? Así que. Antes que nada, sepan que. Esta semana, este día, me querían quitar sangre, pero no pudieron. Aunque yo quería que me la quitaran. Te metiste al barrio de Crepúsculo, ¿cuál es la onda? No, en barrios gays no me meto. Por cierto, y se dieron cuenta en la serie animada de Thor, esa nueva que pasan por Jadix, creo, tiene su camino de arcoiris. No, siempre tuvo su camino de arcoiris. Peor, ¿no? Bueno. O sea, lamentablemente lo del camino de arcoiris que el puente arcoiris que te lleva a Asgard es canónico, lamentablemente. Es igual que el caballo de Superman que puede volar por el espacio. ¡Pasos! Bueno, muy machos, pero. Sí, no, no. ¿Qué esperabas de hombres que visten mallas así de cuerpo entero? Muy apropiado. Disculpen la intromisión de Keroro en escena. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué gente? Yo no me acuerdo ni de qué estábamos hablando. De Thor y su camino de arcoiris, sí, y gente que usa mallas. No, sí, las cosas gay de los superhéroes. Y bueno, es lo que hay, boludo. Por eso todos quieren más a Beta Raibel. Bueno, ¿cómo estamos en esto que es Persona Sekai? Programa, podcast, / radio, / deformidades, / cosas. Los que digan que todavía no seguimos en radio, no, sí seguimos en radio. Hay interferencia, hay cosas que salen de la nada y de vez en cuando se escucha feo. De anime, manga, cine, noticias. Y dejaría al final el de videojuegos. Muy al final de videojuegos. Todo esto. Hay un juego que acá con Pyro nos queda medio como en no sabemos ni qué carajo se trata. Así todo, ni bien hablado está. Ni qué carajo se trata. Que es Ultra Space. Ultra Space era Ultra Dimension. Era Hyper Dimensional Neptunia. Hace rato que lo estoy siguiendo el rastro, pero historia no vi por ahora. Así que voy a ver qué puedo hacer cuando salga. Medio. Es muy japonés el juego. Demasiado. Pero la jugada tira más a lo que es Super Bad, Magic Battle Arena. Así que no miré mucho por ahí. Eso sí, tengo 3 páginas de noticias, así que tenemos un poco largo. Al fin se puso las pilas. No hizo videojuego, pero tiene noticias por lo menos. Sí, estas fueron demasiadas noticias y varias largas. Entre 2 que me quedaron de la semana pasada, que también se anunciaron un jueves. Y eso ya sé, ya lo voy a anunciar. Así que no nos pongamos en plan ahora. Que ya después vamos a tirar. ¿Cómo te la deja? Indestructible. Y según el CEO, de uno de esos tantos CEOs locos, según uno de esos, supuestamente te lo dejaría así. Indestructible. Adamantium. Un saludo a la gente de Wargames que siempre tiene sus comentarios elocuentes que me hacen cagar de risa. No somos buenos, somos los mejores. Y a ver, ¿y por qué somos los mejores? Porque copiamos a los mejores. Y los editamos. A ver. Y hablando de editar, copiar, etcétera, etcétera, etcétera, paso a la actualización podcast hasta que me acuerdo de algo mejor. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Primero, un saludo a la gente de Floppy Radio por su programa número 150. Todavía les falta para alcanzar a nosotros, pero se tienen que poner las pilas. Tenemos que estar muy pacas también. Sí, nosotros tenemos que alcanzar a los de Comic Con. A ver. Capaz que si tenemos dos micrófonos, capaz ahí nos da mucho más ganas de. Y nos salta mucho menos lo de pisarnos. Que ese fue un problema muy importante entonces, al saltar este formato. Ah, pisarnos no tanto. Ya nos acostumbramos. A ver. Pero hablando de pisar, saltar, editar, bla bla bla, lo que tenemos esta semana son dos programas de Leviatán. El que salió de la semana pasada, que salió después de que grabamos, y uno que salió ayer. Que a todo esto también, un saludo de Río, que está cumpliendo años. Saludos, Río. Que también ya se puso viejo, Río. Que ya, de tan viejo que está, ya no quiere editar. Por eso directamente aprovecha las nuevas facilidades de su micrófono para no editar. Y también en el programa de la semana pasada de Leviatán, yo no estuve presente, pero estuve en espíritu. Y no soy un hipster, no importa lo que diga serie, no soy un hipster. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos un programa de Wild Games. También tenemos un programa de no, el de Comic Con no lo vi todavía. Un programa de Hobbies y Zombies, que por fin fueron a ver nuevamente. También tenemos Violencia en la calle. Estamos transmitiendo desde nuestro tráiler. Tráiler jacuzzi. El cual obviamente yo no estoy metido porque para mí aparatos eléctricos y agua son muy mala combinación. Lo estamos usando para recorrer toda la ciudad. Es un programa de los Marley. A ver, tenemos el nuevo programa de Submundo Radio. Que al fin Santo lo terminó de editar. No, Daggett todavía no ha grabado un programa. Todavía tiene que salir de su fase. Estoy recién casado como para editar, como para hacer programa. Pero ya según la gente de Hobbies y Zombies ya lo va a sacar. Sexo. Sí. Así, horas de sexo desenfrenado. Para tener al próximo Daguito. Y bueno, después de tirar nombres al azar, llegamos a la conclusión de que no hay más. O sea, esta semana está cortito por ahora. Vamos a esperar a ver cuándo Maca Radio vuelve. Después. En noviembre del año que viene, más o menos. Y calculando, creería que en julio. Calculando. Tiene que hacer un programa especial por mi cumpleaños, que se ponga las pilas. Bueno. Y un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está entre febrero a 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. Que ya me pasé por Shibuya el otro día, le dejé el nuevo póster de Persona Se Cae. Voy a pasarme por Puro ahora. Ya que estás al pedo en el estudio imprimiendo cosas que no tenés que imprimir, imprimime las bases para hacer el Gundam Paper. El Gundam Paper. Dámela, ya te dije. Vale, te las mando. Están a color. Si son 700 hojas, no te las voy a imprimir. A lo sumo 20. 20 hojas a color, me parece que no va a alcanzar. Tirala de a poco, no tires todo. Obviamente que tengo que tirar de a una, porque no sabés lo que tarda en imprimir esa boludez. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Es un servidor Alche. Y acá a nuestro lado está Don Pairo. Que no sirve a nadie. Se sirve a sí mismo. Bueno. Vos sos el nene bucaque, boludo. Si quieren. Bueno. Ahí cayó. Bueno, vos sos el que querés andar sirviendo a la gente. Yo no quiero servir a nadie, oye, culpame. Es mi menester decirte que... Yo me siento y que los demás trabajen. Va. Como venía diciendo... Se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo, que es personasecae@gmail.com y personasecae.blogspot.com desde nuestro blog oficial. Gmail.com. Que es coreano, boludo. Gmail.com. Com. Y personasecae.blogspot.com, nuestro blog oficial, desde donde pueden comentar, como ya vienen haciendo, pueden mandarnos mails, como ya es de costumbre. Donde pueden comentar como Vulcan, que comenta sin leer la entrada. No, no salió, por eso la entrada dice que se retrasó. Saludos, Vulcan, y saludos a la persona que dice que cero es graciosa. Realmente no sabemos hasta qué extremo vas a llegar. Debe tener un humor muy extraño. tiene sus momentos, pero a veces se pasa demasiado. Y también saludos a Aidus el Spammer y a Sato, que dice que nos escuchamos para la mierda. Y sí, la verdad, nos escuchamos para la mierda. El micrófono está muriendo, ¿qué crees que le haga? Soy editor, no soy mago todavía. Y bueno, este tema, el próximo tema es para ustedes, así que disfrútenlo. El próximo el que tema que viene ahora te lo dedico. No sé quién sos y no sé qué tema viene, te lo dedico. ¿Muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King! ¡Ya no, por favor! ¡Ya! ¡Ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Ai mo yume mo kimi to naraba magical ni kawaru saigau no mahou kake yo. Y estamos de nuevo en Persona de Sekai Majo. Un programa de carrozas de fuego. Sección cine, por si no. Por si no se dieron cuenta por la cortina. O si nos vamos mucho de mambos. O la referencia de carrozas de fuego. ¿Cómo es que? ¿Cómo decían exactamente que Hulk, el humano más retrógrado, puede ganarle a Decentric, que supuestamente más es tan poderoso como 100 soles? Haciendo explosión. Bueno. El poder de María Manta Serralín se rima con un cacho de pintura verde encima. Y no le gana a Dios porque nadie lo ha enculado lo suficiente. A ver. Bueno. Saliendo del esporádico momento de cómic, volvemos a la sección cine, donde desde Disney nos vamos a un punto más oscuro del acetato. Esta semana tenemos que analizar Dorian Gray. El tema loco de esta película es que aquel retardado que inventa los títulos a falta de información, esta vez sí puso un título decente. ¿Eso o sabía lo que estaba hablando por primera vez en su vida o le chiflaron? Y escuchó, porque siempre, estoy seguro que siempre le chiflan y nunca escucha. Esta vez se ve que escuchó o sabía lo que estaba hablando. Así que la película nos llegó con el nombre correcto con un pequeño agregado. Esta vez nos llegó como El Retrato de Dorian Gray. Aceptable. A ver, punto 1. Esta película es vieja. Y no lo digo por la historia. La película en sí es del 2009. Seguimos estrenando películas viejas, falta de películas buenas. Punto 2. Esto es un drama con tintes demoníacos y... esta película es del 2009, pero acá se estrenó recién ahora. Sí. Y si bien es cercana a la historia real, no lo miren muy de cerca porque van a ver un montón de diferencias. Intentó ser una adaptación. Es una buena adaptación, pero no es una adaptación fiel. ¿Qué adapta la película? ¿Un cómic? ¿Una novela? No, es una novela. Es una novela vieja. ¿De más o menos qué año? Pah, me cagaste, no me acuerdo ni quién le escribió, pero antes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que después de la Primera Guerra Mundial, me parece, no me acuerdo bien, pero es viejo. Bien. Todos los que tengan datos mejores que esto, compártanlos. A ver, pues no tengo ganas de ir a Wikipedia. Pero, ¿de qué se trata esto? En algún punto del 1800 en Inglaterra, una joven presencia llega a Londres. Este joven, quien había sido dejado de lado por sus padres, vuelve a la ciudad que lo vio crecer tras un evento más de la vida. El joven Dorian, interpretado por Ben Burns, un inocente sujeto que sabe del océano lo que un pez dorado sabe de la Vía Láctea. Es un boludo, pero un boludo por pendejo nada más. En esta ciudad, él se hará cargo de la fortuna de su padre y se codeará con la aristocracia local. Conocerá lores, ricos, exitosos y artistas. Y entre esos artistas se encuentra su gran amistad, un hombre llamado Lucius, interpretado por Max Irons. Un artista, o quizá mejor llamado un retratista. Este hombre será el encargado de plasmar la imagen y el alma de Dorian en el lienzo. Tal vez no una tarea extraordinaria, pero sí increíblemente trascendente. Mientras que las pinceladas daban forma a la imagen eterna, el camino de Dorian se cruzará con Henry Wotton, digno representante de la perversión, así. The Pervert. Bajo el brillo de una vida de excesos, ignorando las súplicas de los que lo cuidan, Dorian Gray cruzará la línea jugando con fuerzas más allá de su comprensión y firmará un documento en blanco que lo harán acreedor a una vida inmaculada, la que él tanto deseó, un templo donde toda corrupción se resbala dejándolo impune, cayendo directo a su alma en pleno estado de descomposición. Ahora que lo decís, ya me acuerdo de que este es el que estaba en la Liga Extraordinaria. Bien ahí la referencia, ya se acuerda. Bueno, Y siguiendo la línea de los excesos, el delirio y el sexo, daremos inicio al análisis de la película. Primero que nada, analizaremos el apartado sonoro, donde encontramos una película sobria. Nos encontramos con temas, no temas musicales, pero tenemos acompañamientos muy fuertes y presentes en todo momento. Un soporte ideal para un relato que cambia y muta constantemente, donde el fondo te va llevando, y lo mejor de todo esto es que no se nota. Siempre tenés música, pero no siempre le das pelota. Pero siempre está bueno. A nivel de actuación nos encontramos con trabajos como el de Colin Fish, quien no necesitó de un solo efecto especial para hacernos entender que el tipo es el diablo, aunque no lo admita. ni siquiera ni brillito ni ningún tipo de pelotude. A ver, o sea, no creo que tenga el típico estereotipo del diablo peinado para atrás, bigotito. No, vos ves a Henry y Henry es el diablo. Vos lo ves venir, lo ves caminar y decís, este tipo es el diablo, y que te lo niegue todo lo que quiera. A ver, también tenemos a Max Irons y a Lily Garnett, quien todo el tiempo que están en la pantalla se hacen notar, y cuando faltan se los extraña. Y finalmente tenemos a Ben Barnes, quien representó en cabalidad las tres fases más importantes de Dorian Gray. Le cuesta un poco, pero le queda. A ver, gráficamente la película es muy recomendable. Si bien contamos con pocos escenarios y muy limitados exteriores, las escenas siempre están plagadas de detalles y muy buena ambientación. Conforme avanza el relato, la luz de la película va cambiando para ajustarse a los sentimientos de sus protagonistas, concluyendo, como se imaginan, en un punto muy oscuro, pero sin perder nunca detalle por detalle de toda la película. La película empieza, vos la veis, todo luz, todo luz, todo luz. O sea, vos veis que hasta parece que está mal la película, de cómo está quemada la imagen, de toda la luz que tiene. ¿Siempre se ambientan en Londres o se pasan para otra locación? No, siempre están en Londres. Igualmente ya Londres no es tanta luz, recordando que... Es 1800, principio de la revolución industrial. Bueno, recordemos que Inglaterra nunca fue un país donde... Nunca hubo mucha luz. Es esa cosa que está en el cielo. Sí, muy de vez en cuando le hacemos referencia a la poderosa estrella brillante del mediodía. Que la mayoría de los londinenses no saben qué mierda es, la ven dos veces en su vida. Y por supuesto contamos con muchísimas cosas que ver y ninguna excepto para menores. Y finalmente, sobre la historia, si bien no es una transcripción fiel del relato propiamente dicho, es una buena adaptación con un final decente, tal vez demasiado feliz para mis gustos, pero queda. Ahora, si se preguntan cuáles son los tres puntos más representativos de Dorian, esos serían: el imbécil, el pendejo y el emo. ¿El emo es el que se queda o es una transición antes de llegar a lo último? Son las tres fases de Dorian Gray: el imbécil, el pendejo. Bueno, no es... ¡Ah, qué pendejo! No, es el pendejo. Y el emo. La trama transcurre mientras vemos al joven que en un principio podría asegurar que si se tomaba el trago más mínimo se iba derechito al infierno, a convertirse en lo que se podría convencer como el caníbal desordenador de Londres. Porque cosa que está, Dorian se lo mueve, y hombre que pasa, Dorian se lo come. Es el comehombre de Manhattan. ¿Sabes lo que cuando te digo? Excesos, el tipo probó de todo, y probó cosas que no nos copa ver. Demian, el otro hijo del diablo, el hijo de Batman. Lamentablemente, para efecto de esto, vamos a ver una escena que nos podrían haber ahorrado, y lo hubiera agradecido muchísimo, y me cago en ellos por ponerla. A ver, el director de esta semana es Oliver Parker, el cual en su carrera como director han salido cosas como Fade to Black. Sí, de la de Bleach. Dije el séptimo opening de Bleach. Otelo, Santa Trinidad, o la versión fílmica de la película de la importancia de llamarse Ernesto. El tipo es director de obras teatrales, hechas películas. Y en este momento se encuentra firmando lo que es Johnny English Reborn. Lo cual, Johnny English no me gustó. Empecemos por ahí. Pero esta le salió bien, así que vamos a ver qué onda. Resumiendo, es una película muy cumplidora. Te da la totalidad por lo que pagaste. Y si tu idea era ver una adaptación del mito de Dorian Gray, está bien. Ahora, si entraste con la idea de ver una continuación o un spin-off o precuela de The League o de Extraordinary Gentlemen, permitime que te comparta un pensamiento. ¡Soquete! a ver. Volviendo a lo nuestro, sí es recomendable para ver en cine, pero este aspecto no es obligatorio, ya que se puede disfrutar casi de igual forma en el DVD. Claro que sacrificamos el audio, pero bueno, el audio es un punto muy fuerte de la película. O sea, lo caga, pero si no te queda de otra, no tenés ganas, en el DVD no vas a dejar de ver nada. O sea, vas a ver la película y la vas a ver bien, no te va a complicar la vida. Los gatos que se comen. Sí, vas a ver. No mordió ni a un pájaro, sí. Mira, el coso. No te puedo asegurar eso, pero tenés por, yo qué sé, Dorian Gray. No, mejor dicho, Berlusconi sería como la reencarnación de Dorian Gray. Tiene todas esas fiestas temáticas eróticas. Se coge a la hija, a la nieta y a la madre, ¿sí? En la misma cama al mismo tiempo, mientras se droga y toma vino del fuerte y fuma chela. Porque ahora no solo le da a la hija, le da a la madre y le da a la abuela. Solo por el hecho de ser la abuela. Le da una petiza gorda fea por el hecho de darle nada más. Y vamos a ponerle un pirómetro a esto. O sea que era sexópata. Vamos a darle un pirómetro a esto, que dejarle un ratito más en el horno, porque ya casi está lista. Pero no, es una película para pasar el rato. Y ver gente cogiendo brutalmente. No tengo pornografía, es para pasar el rato. Y bueno, mandamos. Dejá rayita, boludo. Y mandamos un tema, hicimos columna. Tampoco me tenté. Bueno, cuando me tiente. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasy. All night long. Milagrosamente el micrófono funciona. ¿Y por qué? Porque esto es Majo no Iroha, Majo. ¿O era acaso persona no se cae? ¡Majo! Y esta es la sección de mangas. Y como ya les spoileé, les traigo Majo no Iroha, o en castellano básico, La magia de Iroha. Este es el último manga de Kazuro Inoue, quien es el mangaka responsable por mangas como Heatwave, Midori no Hibi, Aikora, Aoi Destruction, Haru Ranman, Undead y Anne Komi. Bueno, Majo no Iroha fue algo que... Ah, todo esto. Este tipo hizo Midori no Hibi, ¿algo que quieras decirle? Nunca terminó de explicar, pero tampoco se lo voy a pedir. Sí, sí. Poco espacio en Bardichi. Ah, listo, no es el que graba, listo. Bueno, Majo no Iroha fue publicado en las páginas de la revista Shonen Sunday Super de la editorial Shogakukan. Desde el 2009 y hasta la fecha, este manga lleva 4 tomos recopilatorios y contando, ya que aún permanece como serie abierta. ¿Y de qué se trata este manga? Bueno, ahora se los voy a contar. Iniciamos la historia con un breve prólogo. El tiempo fluye hacia adelante, incluso en el futuro, nunca se mezcla con el tiempo que ya pasó. De acuerdo a algo que vi en TV, las máquinas del tiempo que pueden viajar al futuro son una posibilidad teórica si se pudiera alcanzar cierta velocidad. Sin embargo, hasta ese día nunca hubiera imaginado que me encontraría con mi propio futuro y de semejante forma. El prólogo termina y la primera escena que vemos es la de un hombre de largo cabello negro siendo rodeado por un gran ejército de caballeros apuntándole sus espadas mientras el líder de estos grita: "No tienes ningún sitio al que huir, este es tu fin, Naokin". Naokin. El nombre tiene más sentido de lo que parece. El hombre de cabello negro, que es obviamente Naokin, sonríe mientras estos caballeros quedan paralizados y se dan cuenta de que han caído en una trampa al ver a un ejército de monstruos aparecer de la nada para defender a su enemigo. Es ahí que Nao King, el hombre de cabello negro, se jacta de lo patético que son sus enemigos, mientras ve como su ejército de monstruos los destruye. La escena cambia abruptamente a una pantalla de videojuegos donde aparece el título Meet Mila's War y vemos a nuestro protagonista Naoki Ritsuka festejando que llegó al puesto mundial online número 2 del Meet Mila's War. Y bueno, la alegría se termina cuando Naoki se da cuenta de que otra vez se quedó jugando hasta el amanecer y ya es hora de irse a la escuela. Y a veces te repega eso. Sí. Algunos minutos más tarde vemos a nuestro protagonista caminar hacia la escuela bostezando a más no poder, ya que esta es su segunda noche sin dormir seguida. Solamente funciona la primera. Y es aquí donde se presenta y nos cuenta un poco sobre él. Me llamo Natsuki Ritsuka y aunque me da un poco de vergüenza admitirlo, la verdad es que soy un estudiante regular de secundaria. No soy bueno para estudiar, tampoco para los deportes, y no soy del tipo de estudiante de que se enamoran las chicas. Pero eso no importa, ya que en lo que a mí respecta, ese tipo de cosas no tienen relevancia alguna. Porque para el famoso juego de simulación estratégica online, con más de 50 millones de jugadores registrados en todo el mundo, yo ostento la segunda posición más alta del ranking mundial. Comela, yo soy el amo del Warcraft. Básicamente es lo que el muchacho, con lo que el muchacho se consuela. Bueno, los comentarios del pibe siguen. O sea, luego de decir que es el segundo del mundo en el Meet Mila's War. Yo soy el único e indiscutible soberano del reino mágico del continente Bahamut, Nao King. Todo este... ¿Vas a decir algo? ¿Eh? ¿Vas a decir algo? Y después está Shinnoi Kaze el primero que te coge. Ya va a caer, ya va a caer. Bueno, todo este discurso... Todo este discurso transcurre mientras se imagina a sí mismo vestido como Char, pero sin el casco, frente a su castillo, acompañado de su leal ejército, pero la burbuja de Naoki es reventada por la gran cantidad de parejas de estudiantes que se han formado en su escuela luego de las vacaciones de verano. Me suena la película esta del emo que veía todo como si fuera el World of Warcraft, ¿cómo era el nombre? ¿Vos la viste? Sí, para tenía un nombre casi monosilábico el flaco. Era el nombre de algo re contra loco y recopado. Creo que era el nombre del personaje de él. Era... Tarado este que después termina con el caballo. Sí, encima era el Archlord lo que jugaba. Sí, sí. Encima hay otra película del mismo nombre y no me acuerdo de ninguna de las dos. Que después termina ahí con el... Para la mierda. No, terminan descubriendo que el flaco en efecto es autista y que necesita terapia equina. Bueno, ¿dónde me quedé? Y no me sale el nombre de esto. Pero bueno, ya fue. Algún día lo recordaremos. Bueno, como les decía, le pinchan la burbuja a todas las parejas que se han formado durante el verano, después de las vacaciones de verano en su escuela. Algo que le molesta soberanamente por obvios motivos. Es acá que tiene su momento de dictador donde piensa. ¿Qué pasa? ¿Él no tiene a su Neo Queen? No, no la tiene. Bueno, acá es donde tiene su momento de dictador, donde piensa que si este fuese su imperio, aprobaría una ley que prohibiese todo tipo de relación interpersonal amorosa entre menores de 18 años y que castigaría a las parejas severamente. Eso podría salvar a la humanidad, pero haría un mundo tan aburrido que no valdría la pena. Sí, bueno, haría un mundo más divertido porque dice relaciones interpersonales amorosas. No dice nada de sexo sin compromiso, no dice nada de relaciones puramente físicas. Sería un mundo mucho más divertido y sin estrés. Y sin tantas otras cosas que molestan como la moral. Bueno, el muchacho sigue caminando hasta que escucha la voz de una joven y hermosa chica que está siendo acosada por un par de yankees o pandilleros japoneses, pero le vamos a decir yankees propiamente. A la cual se la queda mirando mientras piensa que es muy bonita, aunque no tanto como Nanako, la chica de la que está recontra enamorado. Bueno, segundos antes de que esta chica que viste ropas un tanto extrañas salga corriendo para tirarse encima suyo al grito de ¡Papá! o Otogosan, mientras que Naoki no entiende un carajo. La chica sigue gritándole: te he estado buscando durante una semana entera, me alegro tanto de verte. La misteriosa chica sigue abrazándolo mientras Naoki se da cuenta de que los dos yankees que la estaban acosando ahora le tienen bronca a él por robarles la chica y ya están listos para golpearlo. Cuando de pronto es salvado por esta rara y misteriosa chica que le dice: quédate tranquilo, yo me encargo de esto, papá. Y al grito de paprika, la chica hace aparecer un báculo mágico con el cual, luego de recitar un bizarro, ridículo, pero muy cute, muy kawaii encantamiento, lanza un poderoso rayo llamado Iruja Electroshock. Y sus atacantes, los cuales caen carbonizados al piso, quedan ahí fritos de onda, quedan recho moco. Algo muy peligroso, como corazones, estrellas, rayo extinguidor de la vida. Más o menos. A todo esto, Naoki queda boquiabierto ante tal espectáculo, tratando de razonar lo que acaba de ocurrir, mientras se pregunta quién carajos es esta chica, quien acto seguido se le vuelve a tirar de cabeza abrazándolo al grito de ¡papá! Vamos bien, vamos bien. Y continúa diciéndole: ahora que esos tipos malos no están, es hora de que estemos a solas, papá. Vamos bien, vamos bien. Ahora vamos a ir muy mal, muy mal. Naoki vuelve a gritar que no tiene idea de quién es ni que tampoco es su padre, a lo que la chica le responde: ah, es verdad, aún no te he explicado nada. Me llamo Iruja Ritsuka. Vengo desde 20 años en el futuro y soy tu hija. Momento totalmente deserotizante. Sí, sí, sí, es algo que te gusta el incesto. O sea, es europeo. Salvo por los españoles que nos escuchan varios, pero sabemos que son muy aburridos. A esas cosas no le dan. Bueno, Naoki sigue sin entender un carajo y aún en estado de shock por las locuras que está escuchando, le pregunta: 20 años. Hablando de eso, seguimos con los aniversarios. También se viene lo que es el aniversario de los 3 años de Wildgames. Como para seguir agregando. Genial. Y el nuestro estará un par de meses atrás de eso. Aunque ya por 4. No, el de Wildgames viene ahora. El nuestro creo que está. Por eso, el nuestro viene varios meses atrás del de Wildgames por 4 años. ¿Dónde me quedé? Y bueno, el muchacho sigue sin entender nada y le pregunta: ¿20 años en el futuro? A lo que Iroha le responde: así es, he usado magia prohibida para viajar en el tiempo y poder verte. El muchacho vuelve a preguntar: ¿magia? Y la chica vuelve a responder: ah, cierto, la magia aún no ha sido descubierta en esta época, ¿no es así? Pero no te preocupes, dentro de 10 años será descubierta. ¿Y vos tenés exactamente cuántos años? Vamos a decir que debe tener unos 14. O sea que le quedan 6 años para coger al perfecto. Más o menos, porque acá el tiempo se maneja de manera rara. No sé si es un error de los traductores o del mangaka que no se dio cuenta de lo que estaba escribiendo en el momento. Yo soy un hijo de la saga de Sonic, no me hable de tiempo que se maneja raro. Sí, pero acá se nota que está mal. Y Bardiche sigue necesitando espacio. Bueno, Naoki le pregunta si entonces ese rayo que tiró antes era magia, y su futura hija le dice que así es, magia, aunque ese fue un hechizo tan básico que hasta un niño pequeño es capaz de usar. Acá es cuando Naoki empieza a procesar y razonar las cosas, preguntándose: ¿esto es real? ¿La magia existe? ¿Y esta chica que vino de 20 años en el futuro es capaz de usarla y además es mi futura hija? ¡No! ¡Esto es una locura! ¡Estas cosas no ocurren en el mundo real! Esto tiene que ser una estafa de alguna clase o algún programa de TV de cámara escondida donde se burlan de la gente haciéndoles creer toda clase de locuras. El chico sigue procesando la información mientras Iroha le dice: papá, me vine desde el futuro para verte. Al menos podrías darme un abrazo para festejarlo. Es ahí que Naoki termina de reaccionar y aparta a la chica fríamente de él antes de salir corriendo a la escuela. Y ya en la escuela, nuestro protagonista se encuentra sentado en su escritorio tratando de analizar las locuras que acaba de presenciar y escuchar. Sus amigos comienzan a comentar lo cansado que se ve, hasta que aparece la hermosa Nanako, que tiene sospechosamente la misma cara de Iroha. La chica de vuelta, de quien está enamorado. Wow, esta Nanako le pregunta si se encuentra bien o si quiere que lo acompañe a la enfermería. O tiene la misma cara o es un diseño de personaje muy simple. También. Bueno, le pregunta si quiere que lo acompañe a la enfermería, ya que ella es la encargada de salud de la clase. Tantos títulos del pedo tienen los japoneses. Igual que cosa, igual que Madoka en Madoka Magica. Y sí. Bueno, Naoki, en lugar de aprovechar la oportunidad, se rinde ante su timidez y rechaza el ofrecimiento, afirmando que se encuentra bien. La chica se va dejando la oferta en pie. Es ahí que aparece Hiroha detrás de él diciéndole: así que este es tu primer amor, ¿no, papá? El muchacho responde que inconscientemente que así es, para luego dar un grito de sorpresa al percatarse de quién está a su lado en ese momento. Acto seguido, vemos a la profesora vemos cómo la profesora presenta a Hiroha Ritsuka como la nueva alumna de la clase, y al ver a la chica, todos los varones de la clase le dan una más que cálida bienvenida. Naoki no está nada feliz al respecto, y menos aún cuando la profesora revela a la clase que Hiroha es su prima. Naoki no entiende nada, e Hiroha le dice frente a toda la clase en el tono más ero kawaii: ¡cuida de mí, primo Naoki! La población masculina del salón estalla en indignación, en especial los amigos de nuestro protagonista, que le recriminan el nunca haberles contado de su prima, que está tan buena, y que como compensación se van a quedar con su revista porno favorita, la cual siempre tiene en su banco. También recuerden el pequeño detalle que en Japón no está prohibido que los primos ñaka ñaka. No, pero no está muy bien visto tampoco. No está muy bien visto, pero no hay ninguna ley que lo impida. Naoki les dice que ni loco se las piensa dar, y al ver la revista porno, Hiroha estalla de ira y la convierte en una revista de fotos de pandas. Es casi lo mismo. Los chicos no entienden un carajo, y la profesora, que también vio la revista porno, aunque no llegó a notar que esta cambió de forma y contenido, se abalanza en un ataque frontal para confiscarla con un valor que va más allá de su deber. Y todas las chicas del curso, solidarizadas con la profesora ultra moe, ultra patosa, le recuerdan a la misma su estatus de torpe, y que corriendo así va a volver a tropezar y caerse, mostrando sus bragas o pantsos a todo el mundo. Que es efectivamente lo que sucede, salvo que en lugar de verlas, nos encontramos con el maravilloso paisaje bloqueado por Hiroha, que invocó un panda de peluche entre las piernas de la profesora, y no de la manera divertida. La decepción de los alumnos es indescriptible, ya que esperaban este evento con ansias para inaugurar oficialmente el regreso a clases. Y Naoki está especialmente decepcionado, ya que era justamente... con el panda. Y Naoki está especialmente decepcionado, ya que era justamente la persona sobre la cual la profesora se cayó encima. Pero el muchacho encuentra consuelo rápidamente, ya que Nanako vuelve a mostrar interés por su bienestar, algo que Hiroha presencia con cierta mirada de desdén, más que desdén, decisión. Algo de tiempo ha pasado en el mismo día, y nos encontramos durante la hora del almuerzo, donde vemos a Hiroha subir a la azotea de la escuela con Nanako, ya que tiene algo muy importante que decirle, y cuando la inocente Nanako pregunta de qué quería hablarle nuestra chica mágica del futuro, le dice que lo siente mucho, ya que va a convertirla en la amante de su padre. Bueno. Nanako no entiende un carajo, sobre todo porque no tiene ni idea de quién es su padre. Y cuando la chica estaba a punto de invocar el hechizo, es interrumpida por Naoki, quien muy enculado le ordena que se detenga y le dice que no es su padre. El muchacho sigue gritándole indignado, que cuando las vio subir juntas sospechó inmediatamente que se traía algo entre manos y decidió seguirlas para ver qué onda, y que ahora se encuentra con esto. ¡Qué pedazo de idiota! ¡Aprovechá la onda! Mirá, papá, lo vi en una película muy vieja, y después de un par de años los científicos pudieron hacerlo de verdad. Esto es The Click. Sí, aguante The Filmson, la buena época. Bueno, Naoki le demanda una explicación y la chica trata de hacerse la inocente, pero no funciona, ya que nuestro protagonista le dice que también se dio cuenta de que ella fue la que cambió la revista porno e hizo aparecer ese panda de peluche de la nada. Así que vuelve a preguntarle una vez más y con mayor insistencia: ¿qué es lo que estás tramando y por qué me sigues a todas partes? E Hiroha se resigna y finalmente responde: necesito que eyacules en ella. Cerca. Le responde: es por ti. Todo esto lo hago por tu bien, papá. La chica le entrega una foto suya de cómo se verá en 20 años, y el muchacho básicamente se ve casi como una versión remixada fascista de Alucard. Casi. Casi se ve como Alucard. Eiroha continúa su triste relato. Dentro de 10 años vas a descubrir los secretos de la magia y usarás ese poder para proclamarte soberano de un inmenso imperio que construiste con tus propias manos. Al principio eres un rey fabuloso, amado por todos los súbditos del imperio, pero un día algo dentro de ti pareció cambiar de repente y te casaste con 500 mujeres. Te convertiste... Dale, es un hombre, es un dios. Sí, la verdad que sí. Te convertiste en el hazme reír del mundo entero. ¿Por qué? Te llamaban de todo. Soberano de Pervertilandia, el gran rey Metemano. Qué buena traducción, por cierto. Esto fue lo que más me gustó de la traducción. Todo terminó en menos de un año cuando tus propios súbditos se volvieron en tu contra y el imperio se derrumbó. Yo lo defenderé hasta la muerte, es un ejemplo de vida. Yo también. Nómbrenme en el Knight of Naokin. En fin. I am the Crusader of Naokin. De onda. De onda. Bueno, caíste en las enfurecidas manos de los magos antiimperialistas y un año después fuiste sentenciado y ejecutado públicamente. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por algunos de tus partidarios más influyentes, la razón por la que entraste al oscuro camino de la perversión puede tener su origen en esta era. O sea, un inútil para los estudios y en los de deportes, nada popular con las chicas y sin poder conseguir novia, gastando todo su tiempo en videojuegos online y leyendo revistas porno. La teoría se basa en que esos oscuros y patéticos días de tu juventud, en los que solo eras un perdedor inútil, causaron una regresión psicológica cuando por fin estabas en el poder. Pero no te preocupes, mientras yo esté aquí no permitiré que esos días oscuros y sin esperanza sigan atormentándote. Te protegeré de todo tipo de perversiones y haré que tengas una agradable y plena juventud para salvarte de esa terrible ejecución. Voy a acotar. Obvio, claro, absolutamente posible. Científicamente demostrable. Y es por eso que Nanako tiene... sí, continúa, pará, me olvidé de leer un párrafo más. Digamos, te protegeré de todo tipo de perversiones y haré que tengas una agradable y plena juventud para salvarte de esa terrible ejecución. Y es por eso que Nanako tiene que enamorarse de papá y ser parte de su feliz y sana juventud. Aclaración. Que algo que dijo Pyro bastante remixado, pero voy a decirlo de mi forma. Esta es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es puramente coincidencia. Pero si aún sabiendo esto siguen sintiéndose identificados, consuélense en la posibilidad de que quizás algún día les aparezca su hija del futuro para tratar de prevenir que esto ocurra. Eso... No, sí, no la dejen. Eso o el T-800 o Sarah Connor. Porque si no viene Schwarzenegger, viene Sarah Connor. Que ahora el nombre de la actriz no me sale, ¿puedo creer? No me sale, no importa. Siempre la recordaremos como Sarah Connor. A todo esto, nuestro protagonista no sabe qué pensar o si tan siquiera sentirse feliz o increíblemente miserable al respecto. Por su lado, Iroha trata de castear su hechizo de amor, pero Naoki... La gente feliz cuando muere por lo que cree. Y sí. Bueno, por su lado, Iroha trata de castear su hechizo de amor, pero Naoki la detiene recriminándole... Esos cohetes corazones cojan como bestia. Más o menos. Pero Naoki la detiene recriminándole que no puede decidir ni cambiar los sentimientos de los demás a su antojo. ¿Qué no? Acto seguido, llegan a la azotea los dos yankees que estaban acosando a Iroha esa mañana, los cuales aprovechan la oportunidad para vengarse de nuestro protagonista y su hija del futuro, sin mencionar que ahora están más enculados no solo por lo ocurrido esa mañana, sino por ver a Naoki rodeado de dos hermosas chicas. En fin, nuestro protagonista es mandado a volar de una brutal patada e Iroha trata de defenderlo, pero le quitan su báculo creyendo que es un bastón eléctrico para que no los vuelva a electrocutar. Iroha no retrocede un solo milímetro y se les tira de cabeza, pero sus ataques físicos son completamente inútiles. Al pedo, un mago tratando de pegar una piña derecha. No, tenés que leer Negima. Eso es otra clase de mago, distinto mangaka. Bueno, los dos yankees entonces se la llevan cargada sobre sus hombros con el objetivo de divertirse un rato. Los gritos desesperados de Iroha hacen reaccionar a Naoki, quien se encontraba replanteándose todos los problemas que le causó esta chica desde que la conoció. Y finalmente el muchacho se lanza a atacar a estos dos escorias al grito de ¡yo soy el padre de esta chica! Sí, le vino todo el instinto paternal. De más está decir que recibió una soberana paliza, pero su hija, aún emocionada por el enternecedor grito de batalla de su padre, aprovechó el momento para recuperar su báculo mágico y con su encantamiento altamente bizarro y ultramue, invoca a un gigantesco Ifrit, el cual convierte en cenizas a sus enemigos. Alto demonio de fuego. Más tarde, ese mismo día, vemos a nuestro protagonista y su hija de camino a casa. Naoki se encuentra pensando, o más bien, a raíz de lo que presenció, se dio cuenta de que tiene que tener mucho cuidado alrededor de Iroha, ya que si la chica se encula con él, su vida penderá de un hilo. Ambos comienzan a conversar sobre lo sucedido, como que se le pasó la mano invocando a semejante monstruo de fuego, o que la pobre Nanako no recuerda nada de lo que ocurrió, ya que el shock fue tan grande que hubiese quedado traumatizada de por vida. Y es hora del momento kawaii, ya que Iroha le dice a su padre que se sintió muy feliz cuando fue a rescatarla tras escuchar sus gritos desesperados de ayuda, y que aunque todavía no es más que un adolescente, realmente es el padre que ella conoce y adora. La chica lo dice con una sonrisa deslumbrante que le provocan ciertos sentimientos jodidos a nuestra protagonista, el cual se vuelve a recordar que esta hermosa jovencita será su hija en 20 años. Acto seguido, todavía no lo ves y tenemos 20 años para divertirnos. Acto seguido, el momento es arruinado por uno de los amigos de Naoki, que vino corriendo a devolverle su revista porno mientras le comenta que se sorprendió mucho cuando se convirtió en un libro de pandas. A todo esto, la revista volvió a la normalidad. Y Iroha vuelve a encularse monumentalmente e invoca a su Ifrit para castigar a su padre y al amigo mientras grita: ¡Gran Rey, mete mano! A todo esto, el Ifrit alcanza dimensiones de Godzilla y empigó lo ve entre medio del edificio. Es muy copada la escena. Es el servidor de Dark Schneider. Sí, sí. Y más o menos así es el primer capítulo de Majo no Iroha. En próximos capítulos veremos. Ahora que lo pienso bien, Dark Schneider puede haber sido considerado como el gran rey metemano. Sí. Bueno. Sí, sí. En próximos capítulos veremos. Bueno, ¿saben qué? Mejor les dejo picando el siguiente spoiler. Iroha no es la única hija del emperador demonio Naokin. Después de todo, tuvo 500 esposas. Así que prepárense para ir conociendo al resto de las hermanas de Iroha y quizás alguno que otro hermano dando vueltas por ahí. Quizás, porque todavía no llegué a ver a algún hermano, pero les aviso, no es la única hija. Y a la segunda no tiene drama con el incesto. No, bueno. A todo esto, qué cantidad de situaciones re jodidas, ultra aprovechables de manera super hentai que el flaco tiene. O le cortan el chorro, o él mismo se lo corta, o algo pasa y sale volando a cuando ya estaba decidido a mandar a ser ecchi el hombre, pero no. Es todo lo que les voy a spoilear por el momento. El veredicto se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos plus 5000. Es del creador de Midori no Hibi, no podría esperar menos de este tipo. En la crítica técnica, si bien tenemos una historia no muy original en concepto, la misma está ejecutada con mucha originalidad. Los personajes y la historia están muy bien desarrollados, hasta lo que vi, donde son mezcladas altas dosis de comedia, ecchi, romance, combates mágicos y, por sobre todo, momentos incómodamente jodidos donde uno llega a sentir lástima por el protagonista. Luego, pará, el no te lo guardas. Luego, recordamos que tiene un harem de 500 esposas en el futuro y nos importa un carajo lo que sea que esté sufriendo y nos volvemos a cagar de risa como si nada. En el apartado gráfico tenemos un estilo de dibujo bastante copado y agradable visualmente, que por motivos de ser manga carece casi por completo de contraste de luz y sombra, al menos en el estilo de este autor, concentrándose más en negros y blancos plenos. Los fondos, como cuando aparecen, en su gran mayoría van de medianamente a muy detallados, aunque predomina la trama mecánica y los fondos negros o blancos, como ya dije. El diseño de personajes es muy variado, aunque ciertos rostros son o a propósito o porque no le salió, son iguales. Ciertos dos rostros específicos. Es obvio. No, pero son dos rostros específicos, los que yo ya dije, que se notan en la primera vuelta. Bueno, como le decía, el diseño de personajes es muy variado, los efectos como los semi-super deformers. Ha mejorado desde entonces, te aviso. Ha mejorado desde Midori no Hibi. Pero las expresiones veo que siguen siendo las mismas, las de expresiones desaforadas. Sí, sí, está muy bueno. A todo esto estamos viendo uno de los tomos de Midori. No, este es Aoi Destruction. Ah, Aoi Destruction, listo. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Bueno, los efectos, como dije, los efectos como los semis de Super Deformers o las caras de WTF o Furia Homicida son geniales. Realmente son personajes muy expresivos, aunque rayando en la línea del desfase total, lo cual es perfecto para acentuar más las situaciones en las que se encuentran. Nuevamente, las caras semi Super Deformer de Furia Homicida o Locura Total de Iroha no tienen precio. Por lo que, recapitulando, Majo no Iroha es un manga shonen de acción, magia, locura, comedia, fantasía y romance semi-haren o ultra-haren, dependiendo del punto de vista que... el punto de vista... Sí, sí. Que no se pueden perder, lo cual hace altamente recomendable para el público en general, en especial para fans de Midori no Hibie y Aoi Destructions, en fin. Y a gente que le haya gustado Okuro-chan. También. Sobre todo porque me hiciste acordar, iba a hacer la referencia de Dokuro. Tiene bastante con lo de Dokuro. Y es casi lo mismo. Querido, inventarás un aparato sexual tan importante que destruirá a la humanidad. Y yo debo evitarlo, evitando que te perviertas. ¡Muere! ¡Oh, Excalibur! En fin. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Como siempre, lo pueden conseguir en descarga directa o leerlo online. Es muy fácil de conseguir, así que ¿qué están esperando para leerlo? Si no me equivoco, el mío lo bajé de menudo, pero no me acuerdo ahora de quién carajo lo bajé. Podría fijarme en el PEM a todo esto. Majo no Iroha, menudo fansub, sí. Bajé el primer tomo, casi completo, creería. Creería, no estoy seguro, porque fue lo único que bajé en el momento para leer. Bien, esto ha sido todo por la sección de mangas. Que a todo esto estoy retomando bastante mangas, pues se me tenía un bache importantísimo. Y lo dejamos con algún tema. A todo esto, ¿vos bajaste los temas de Macross Frontier de Movie? Bien, dame. ¿Cómo era el condenado tema? De todos los condenados temas era el. Algo Bonnie, ahora me sale el nombre de la primera puta palabra. Es más, lo tengo en el pen, ahora te digo. No, ya lo tengo en el pen, ahora te digo. Universal Bonnie. ¿Por qué? Porque le tengo recontra ganas al puto tema. Es tan mágico, es tan ero kawaii. Y es tan ero directamente, tan ero en Super Entai. Y tiene mucha onda, así que vamos. No sé si pegará con Midori, pero que con Majo no Iroha, pero sí. Aguante la magia de Macross Frontier también. Y recuerden, Majo no Iroha, se van a cagar de risa. Demasiado. Seguramente ya se harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Why? 私あなたのウサギに Why? 羽 Oh, Y mientras en Japón Aya Hirano habla con su amigo de la cabeza. Nosotros continuamos con esto que me parece no se cae majo. Su amigo de la cabeza que se está agrandando cada vez más. Sección noticias, así que siendo las 8 horas 55 minutos con 46 segundos, damos inicio a esta sección donde ahora vamos a ver un poco de todo esta vez. Un poco de manga, un poco de videojuegos, un poco de gente detenida y anime obviamente. Así que, primera noticia, y ya que la semana pasada le estaba, como le comentaba Pairo, Sony tenía un evento en el que supuestamente se rumoreaba que iba a anunciar oficialmente la salida de PSP 2. Y sí, Sony finalmente anunció oficialmente la PSP 2, excepto sí. Que no se va a llamar PSP 2. ¿En qué nos sirve para esto? Que la PSP 1 tal vez baje de precio. Porque yo me guardaría la plata hasta que salga la PSP 2. Es que acá no conviene comprarla, ese es el tema. Acá económicamente te conviene comprarte una Play 3, fuera de joda. Creo que va a seguir usando el mismo sistema de la tarjetita de... ¿De la UMD? Sí, UMD y la memoria... la SD. Mira, cuando le sacaron la UMD para después meterle todo el sistema de PSP Go, tuvieron que ponérsela de nuevo, sacar la PSP 3000 y todos los especiales, los juegos especiales los sacan a través de la PSP 3000 normal. Y la PSP Go ya no le dan más pelota, menos mal, se avivaron de que no servía el tema y que le tenían que esa tarjetita de mierda de nuevo. Dentro de todo fue una de las consolas que menos se vendió, de las que menos se vendió la PSP Go. En la PlayStation Meeting 2011, que se celebró hoy día en Japón, Sony presentó y anunció su nueva consola de entretenimiento portátil llamada MPG, que por ahora no sé cuál es exactamente la nomenclatura o la abreviación de eso. MPG es la abreviación, pero no sé de qué cara. Non-playable game. O sea, solamente video. Supuestamente... Según anuncian, estaría prevista su lanzamiento a finales de 2011. O sea, de este año. Lo cual ya me ahorraría dinero para la PSP 2, más que para la PSP 1. La compañía nipona argumenta que este sistema ofrece una revolucionaria combinación de conectividad social y juegos. Gracias a la experiencia adquirida y la influencia de las consolas PSP y PlayStation 3, tendrá conexiones Wi-Fi y 3G, aunque Wi-Fi ya lo tenía la PSP. Además, no como los dispositivos de Apple. ¿Por qué no le ponen Bluetooth a su dispositivo? No queremos. Además de diversas aplicaciones de serie, por cierto, también la NPG va a tener Bluetooth también. Como decía, además de diversas aplicaciones de serie que dan una experiencia genuina e innovadora en el marco de las consolas portátiles. También detallaron lo que son algunas características esenciales de la nueva consola. Sonido de ambientación. También se detallaron las características esenciales de la nueva consola, como pueden ser, por ejemplo, tecnología OLED para la pantalla y revolucionaria interfaz de usuario. Básicamente lo que agregaron es una pantalla, digamos, táctil hasta cierto punto y un pad táctil. Mucho más de eso. También va a tener va a agregar el CPU y el GPU de alto rendimiento que permite... No, no va a tener la puta pantalla 3D de la NDS que te deja ciego. No, pero no se van a ir por ese lado. Digamos, como decía, al alto rendimiento para permitir calidad y riqueza gráficamente nunca antes vista. Un diseño ovalado, doble stick analógico, ya que en la PSP 1 solo había uno. Se recoge. ¿Qué es la diferencia? Este tiene uno y este tiene dos. Lo cual va a dar como resultado una nueva consola de diseño ovalado, aunque la otra era medio ovalado. Sí. Ahí nomás. Es el diseño casi el mismo. Está bien, a mí me gusta el diseño de la PSP. Que parezca ajustada a la perfección de las manos de los usuarios. Sí, yo no estoy de acuerdo con la ubicación del segundo stick, pero bueno. Yo digo, para mí se podrían deshabilitar con el botón. No el hecho de deshabilitarlo, es que me parece que es incómodo donde está puesto. Además, Sony asegura que es la primera consola portátil con dos sticks analógicos, lo que facilita... No, de menos portátil, es como el iPad, es re portátil. Lo que facilita los géneros de juego de videojuegos que antes algunas algunas en la PSP eran algo toscos. Los degenerados para que jueguen a sus héroes con doble mouse. Live Aria, un juego donde digamos los juegos que vas a tener en la NGP, vas a poder digamos en este apartado de Live Aria, es un poco como lo que sería la parte de Nintendo 3DS, donde vas a ver a los usuarios que están conectados o que digamos que están cerca. A través también lo vas a poder buscar a través de PlayStation Network. También va a registrar las actividades que se actualizan constantemente y ofrecen los logros de los usuarios que jueguen el mismo título que vos, favoreciendo lo que es la comunidad, la comunicación en tiempo real. Te va a decir el futuro, el clima, te va a hacer huevo frito. Aparte de esto, está la nueva aplicación preinstalada que se llama NIR, que permite localizar a los amigos alrededor de que estén jugando con este mismo momento o mostrarlos que ya jugaron ese juego. También nos permite una conexión entre amigos u otras personas compartiendo información, bla bla bla. Y cuando la pila está full cargada también es una espada láser. ¿Cosa no tiene? Después voy a comentar un poco más. Tapa gaseosa, ¿qué otra cosa tiene? Para ser más específico, la precisión técnica muestra que va a tener además de las altavoces y todo eso, va a tener 6 sensores de eje, 3 ejes giroscópicos y 3 ejes de acelerómetro, una brújula. Ah, bueno. Brújula electrónica. También va a tener GPS incorporado. Magia, como ya te decía, comunicación inalámbrica, Wi-Fi y Bluetooth 2.1. También conexión de IEEE, que no, ahora no me acuerdo qué era el carajo era. Va a estar conectado al satélite de Dreamcast. La pantalla va a ser de 5 pulgadas, que vendría a hacerse en 16x9, y la resolución va a ser de 960x544, obviamente con 16 millones de colores. Más colores de los que podés ver en tu puta vida. Solo un dato para la gente más freak por el hecho del... por el hard. Va a tener un CPU, un ARM Cortex A9, que vendría a ser 4 núcleos. Y un GPU que es un SGX54MP4+. Según lo que se decía, la máquina va a tener la misma potencia que una Play 3. Yo no me puse a revisar los números para ver si esto es verdad o no. Vamos a ver. Pero no creo. Me parece muy ridículo. Supuestamente un nuevo soporte de juegos. O sea, va a tener la... Ah, bien, con juegos. Cierto que es una máquina de juegos. Dale, a ver qué juego trae. Va a tener la... ¿Tiene retrocompatibilidad? Ahora no sé. Lo poco que leí. Retrocompatibilidad, verga. Va a tener la... va a usar memoria flash diseñada para los software del dispositivo. Va a usar las mismas cosas. Digo que se va a aprovechar, se va a poder almacenar mayor cantidad de aplicaciones o juegos. Además de, como supuestamente van a mejorar todo lo que es el sistema, como va a mejorar lo que son las tarjetas de memoria flash, supuestamente también van a mejorar la cantidad. Van a tener mayor capacidad, que va a permitir desarrollar y almacenar juegos, lo cual en serio implicaría crear juegos todavía más amplios y con más inmersivos. Ahora, pregunta técnica para sacar la duda. Todo esto creo que se tiraron por el lado de Kingston, que supuestamente hizo micro SD de 1 TB. Sí, a todo esto. Esta calculo que no va a ser la misma pelotude que hizo la 3DS. O sea, esta sí es region free, los juegos. No sé. Ah, jodido, porque desde que tiraron que la 3DS no es region free. O sea que te cagás en los juegos que vos tenés. Que si te compró un juego de otra parte no lo vas a poder jugar. Y eso no te sabía decir todavía. ¿Por qué? ¿Sobre batería? ¿Tiraron algo? Por ahora la batería tampoco en las especificaciones no aparecía. Difícil. Lo que sí se querían las dimensiones eran 182 milímetros de, digamos, ancho por 18.6 milímetros de alto y de espesor son 83.5. 20 centímetros no es tanto. Un poco más chico. Un poco más chico. Más o menos. Realmente vos sabés cómo es esto, después lo van a ir reduciendo. Después lo van a ir reduciendo, le van a poner pantalla móvil. Ah, ¿qué pasó con eso? ¿Es algo de lo que pasó con la PlayStation Experience? La versión teléfono de Play. No, sé que está ahí nomás. Supuestamente ya lo habían lanzado. Sony Ericsson PlayStation Experience. Quiero ver qué pasó con eso. No sé, a mí no me llamó mucho. Y el diseño fue bastante poco parecido. Muy PSP Go el diseño. El diseño de la NPG. El diseño normal, igual que una PSP, o sea, pero renovado. Me cago realmente en todos los diseños que habían hecho la gente que se ya rumoreaba de la salida. Había uno naranja que era horrible. Debatían. El cuadrado estaba bueno. El que era cuadrado, el que era como una barra de jabón, ese estaba bueno. Allá vamos a ver qué más va a sacar. Vamos a ver. Un poco para orientarnos, vamos a ir en la página de consulta. El sonido. Obviamente nos referimos a Wild Games. Entre los juegos que parece que van a sacar, que supuestamente apuntan, serían a los grandes de PlayStation 3. Que entre los que nombran, al menos acá en la gente de Wayne, son los de Call of Duty, Resistance, Monster Hunter, Killzone, Little Big Planet. Monster Hunter era imposible que lo sacaran. Killzone, Little Big Planet, aunque. Sackboy, vuelve Sackboy. Lost Planet, Yakuza 4 y Metal Gear Solid 4. Muy interesante, muy, muy interesante. La potencia gráfica que tiene, porque. Todo esto lo de Wege no fueron a esta presentación, así que si no los mato. Por lo que se ve, va. Por lo que se ve, se va a la mierda. Por lo que se ve. Y el precio. El precio todavía no fue anunciado, pero. Andás a ver, va a estar un poco salado. Carísimo esto. Igual a ellos no les sale nada, así que. Le podrían poner. 250 euros mínimo, de ver lo que le duele a todo el mundo. Pero eso sí, va a estar muy copado. Bueno, vamos a ver cuándo. Si llega finalmente para el 2011. Finalmente va a estar muy bueno para aquellos que lo puedan obtener. Y para los que no lo puedan comprar, vamos a seguir babeando. Por tenerlo. Así que. Bueno, vamos con otra noticia, si te parece. Entre otras cosas, tenemos que. Va a salir una segunda temporada de Kaiji. Muy bueno, muy muy bueno. El semanario Young Magazine. Buenísima temporada de Kaiji, esperadísima. Kaiji salió en 2009. No, 2008. ¿2008? Como venía diciendo entonces, el semanario Young Magazine anunció que Kaiji regresa con una segunda temporada de anime que empezará el próximo 5 de abril a través de la cadena en Television. La revancha del dedo. Basado en el manga de Tabaku Hikairoku Kaiji sobre juegos de azar y digamos este es el o la obra original de Nobuyuki Fukimoto y más que nada esta segunda temporada va a adaptar lo que sería la historia de Chika Chinchiro y Pachinko Numa. Que supuestamente está en uno de los argumentos, unos arcos del manga. Zarpado, para todo lo que no vieron Kaiji, qué gran error. Yo hice la reseña de esto cuando estábamos en radio. Qué gran error, póngansela a ver ya mismo, es buenísima la serie. En recientes fechas, en este número también se anunció nuevamente lo de la segunda película de live action sobre este manga. Así que. Tres publicaciones de la revista Afternoon llegan al formato anime. La revista Afternoon ha anunciado que el pasado martes 3 que... Perdón, el pasado martes, coma, que tres de los mangas que se publican actualmente en sus páginas serán adaptados al anime. Otros detalles, como formato y fecha de lanzamiento, van a ser revelados en próximos números. Dentro de todos los mangas que se van a publicar son Hato no Ayome-san, de la mangaka Hayuki, sobre... Digamos, esta historia trata sobre una paloma llamada Hatoyome y su familia, su esposo Hato y su hijo Buko. Ah, bueno, Buko. Que viven en un tranquilo bosque. No, no, ya está, no, no. Decime que va bien esto porque no. Después, yo te digo, esta revista tiene cosas muy bastante raras. La otra, el otro manga que se va a pasar al anime es Rinji Ekoda-chan, de Yukari Takinami. ¿Qué enfermedad trata? Gira en torno al día a día de la gente que conoce a Ekoda-chan, una mujer que cambia frecuentemente trabajo y digamos que eso es todo lo que se tiene. Lo tiraría muy del lado de Golden Boy, pero lo agarraría con pinzas igual. Recientemente también se había anunciado una serie, un dorama de esta nueva, de esta serie, de este manga. Y el tercero es Puneko, de Masayuki Kitamichi. Es un yonkoma sobre un gato desempleado y una chica que puede hablar con él. No, no, no se trataría sobre una chica desempleado y un gato que puede hablar con ella. Capaz que... Tiene más sentido que lo que me acabas de decir. Yo te digo, igual las tapas de estas son muy locas. Son bastante locas. Pero la de la paloma. Buah. Hayao Miyazaki trabajó como voluntario en el bosque de Totoro. ¿Ves lo que pasa cuando no trabajas? Te volvés voluntario y dejas de trabajar. Y vas al mundo de Totoro. El director de cine de animación de Hayao Miyazaki se sumó. Que para todo lo que veo tiene una puerta al mundo de la realidad. Se fumó el pasado domingo. Se sumó el pasado domingo a las más de 200 voluntarios que trabajan en la preservación del bosque Fuchinomori. El bosque de Fuchi. Situado en las cercanías de la ciudad de Tokio, esta área forestal sirvió de inspiración para los escenarios mostrados en su propia película Totoro de 1988. Entre todos ellos limpiaron las hojas y arrancaron algunas malezas que impedían el crecimiento de la naturaleza de la vegetación de la zona. Y vos tenías a Miyazaki con una cadena y a toda la gente encadenada así con collares de represión y el loco estaba... Totoro. Y de toda la gente, Toro. Y por ahí, si no trabajabas como él te decía, te pasaba el Necobús y te buscaba. El área de Fuchinomori, que comprende alrededor de 5.700 metros cuadrados, bastante poco, aproximadamente el tamaño que vendría a ser el tamaño de una cancha de fútbol. Había estado a punto de convertirse en un complejo de viviendas y en 2007 las protestas de los residentes locales y del propio Miyazaki consiguieron detener este proyecto. Es un problema grande el supuesto bosque. Yo también. Ahora como que me quitaste la magia. Ese mismo año el director de cine junto a otros colaboradores donaron 73 millones de yens a la ciudad de Higashimurayama para preservar el lugar. ¿Por qué no me lo dieron a mí? Yo te lo preservo, voy con un palo y me quedo todos los días ahí. El que se acerca lo empalo. Trae doctor. Carajo, tengo 73 millones de yenes. Por su parte, los miembros del estudio de animación norteamericano Pixar, junto a otros estudios, llevaron a cabo una obra de caridad en 2008 para ayudar a la preservación de otra área forestal en las colinas de Sayama, que también sirvió de inspiración a uno de los filmes de Miyazaki. En esos canchitos de fútbol crecía la chala y por eso no querían que la derrumbara porque le iban a encontrar. Está enterrado el cadáver de Totoro. Sale de un lado, no es que vos te vas al bosque Y de pronto, se me ocurrió. Se fue al bosque, acá se fue a la esquina donde había una canchita de fútbol y unos par de yuyos crecidos. Encontré el cadáver de Totoro. No, posiblemente encontró a Totoro, se pelearon, lo mató y lo enterró en ese lugar. Y dijo, en nombre tuyo te voy a hacer una película. Ya basta de fumadeces. Por otro lado, en julio del año pasado, reabrieron el hogar de Totoro, el parque situado en Tokio, que Miyazaki diseñó en 2009 y en el cual se puede contemplar la casa que aparece en el libro Totoro Nozomi Ie, que vendría a ser la casa donde vive Totoro. Dicho está de paso que el previo del parque de Totoro es más grande que el bosque de Totoro. Este lugar fue víctima de un incendio provocado por ese mismo año, pero la casa fue restaurada y el parque repoblado con más de un centenar de variedades de plantas. Uno por centímetro. Hablando de gente que fue... ¿Qué plantas? Eso lo discutimos en otro programa. ¿Cosas ilegales? Tenemos que 1.387 personas, 1.387 denunciados en Estados Unidos por distribuir ilegalmente One Piece. Funimation, la distribuidora de anime. Eso es caer por nada, no son como los 130 que caen por distribuir anime. Estos son giles. Para que te cuento, para que son gente como vos y yo acá que hacen por... Gente como yo. Buah. Funimation, la distribuidora de anime americano, no soy tan gente como el Estado cree, ha presentado una denuncia contra 1.387 personas acusadas, según la compañía, por haber violado sus derechos de autor al supuestamente haber subido a la red el capítulo 481 del anime de One Piece, siendo uno de los primeros casos que pasa fuera del territorio japonés. Según la demanda que ha sido impuesta por la distribuidora norteamericana, la misma fue presentada también en el distrito norte de Texas, los acusados, de momento no identificados, participaron de manera colectiva en la reproducción, distribución ilegal del episodio 481 mediante el programa de intercambio de ficheros BitTorrent entre el 9 y el 12 de enero de este año. Para mí que esto lo hizo Cosner. Ya, me parece que los japoneses que compartían One Piece también compartieron esta parte y se derivó esta ola de delitos a través del mundo. Pero esta lista ha sido efectuada gracias al acceso de la dirección IP de los denunciados por parte de sus proveedores de internet. Así que sabelo, tu proveedor de internet te bochó. Y bastante botón. Acá no hay respeto, acá no hay legalidad en el sistema, así que podemos ir haciendo lo que se nos chupe. En la demanda se incluyen pruebas sacadas tanto de webs que enlazaban a estos archivos de BitTorrent, así como en la propia red del mismo, donde se demuestra que los denunciados compartieron parte de este episodio al mismo tiempo que se descargaba otras. Funimation cree que las identidades de estas personas serán reveladas en una fase más adelantada de la investigación. Es Chuck Norris. La compañía tiene los derechos de emisión de la serie. Actualmente pretende que con esta demanda se eliminen todos los archivos descargados por los demandados de cualquier tipo de ordenador o de dispositivo de almacenamiento físico o online de su propiedad. Dale, hágalo. En 5 minutos lo tenés abierto todo de nuevo. Así como evitar que se repitan este hecho en el futuro. Obviamente también buscan una compensación monetaria, porque si no, esto no funciona, gente. Además, por el hecho que tienen que, para, digamos, sufragar los gastos judiciales. Tírame abajo el mesánime, total hay 7 respaldos. Por el lado de manga, nuevo capítulo extra de Obra Hostel Club. Esta es la serie que no debía terminar y la gente lo sabe. No la van a dejar terminar. Ahora es que ver el final, a lo mejor terminó bien. Estaría buena segunda temporada, pero bueno. Ya pasamos demasiado tiempo. En el último número de la revista Lala se ha editado una nueva historia de extra de Oran Host Club. Manga de Visco Hattori, recientemente concluido. Ahora me acuerdo, para cuando cuando en su mundo hicieron la reseña de esto, que no le salía el personaje de Uran. Sí, uno de los personajes de Uran, el que sale con coso. El que sale, esa es Renge. Renge Chan, la que salía del motor de alta potencia. Qué grosa Renge. Está. Aunque para. ¿Cómo era? El mejor era Kiyoya. Por lejos, el mejor era Kiyoya. La tenía todo recalculado. La tenía clarísimo Kiyoya. Aguante, Honey. La reina. Aguante, Honey Senpai. ¿Qué? ¿Eh? Era re groso Honey Senpai. Pa. Al parecer, esta nueva historia tiene como lugar de ubicación la ciudad de Barcelona, España. Así se van a poner todos muy. Todos re más festosos. El capítulo extra cuenta con 16 páginas y varias de ellas a color. Orange Host Club también ocupa la portada de la revista. Están impresos en papel de oro, cosa que le dan justicia. Y bueno, papel normal es para los plebeyos. Sí, sí. En nuestro país, la ARP Editores lanzó en diciembre el primer tomo de 18 que forman la colección completa. Así que los que estén interesados, está a 25 pesos. Según estoy enterado. No está mal, el tema es que son 18. Si empiezan a comprar la hora, es un buen momento. Si pasa mucho tiempo, les va a doler. Para llegar a los 10 a los 4 tenés 100 mangos. Nueva edición de. Perdón, este no le puse el título. Esto borralo. Entre otras cosas, uno de los premios más respetados de la industria del manga en Japón ya tiene a los galardonados de su última edición 2010. Así será como la 56ª entrega de los Shogakukan Manga Awards. ¡Shogakukan! Premiará lo mejor del manga el próximo 3 de marzo. Mientras que no me ponga Milky Holmes en primer puesto, está todo creíble. Destacar que para los que no saben, los Shogakukan Manga Awards, a pesar de que tiene nombre Shogakukan, está patrocinado por Shogakukan, sí. Pero premia a todos los mangas de todas las editoriales. Como el Oscar. No, pero este es respetado. Sí, este es semi-creíble. Los galardonados en esta edición son, por categoría, mejor manga Kodomo, Yumeiro Patisseur, con el espíritu pastelero. De Natsumi Matsumoto, editorial Shueisha. Si no, si ya saben. Sí. ¿Dónde está el nombre de la mina acá? Es como Hinamori Amu, pero con un solo espíritu. ¿Por qué acá no puse el maldito nombre de la maldita protagonista? Bueno, no importa. La pendeja tiene 14 años y se metió a la escuela Santa María Academia, donde supuestamente es una escuela culinaria, donde para ser pâtissier. Para los que no sepan, es pastelera. Bueno, y entre todo esto, a pesar de ser muy mala, conoce al espíritu pastelero y a los restantes espíritus pasteleros que le enseñan a ser buena pastelera. Y adentro está lleno de gente y hace grupitos y después maneja locales. Príncipes pasteleros. Príncipe pastelero, me había olvidado de los príncipes pasteleros. Que vendría a ser una onda de billones. Los idols pasteleros de la escuela. Mejor manga Yojo. Oku de Fumi Yoshinaga, editorial Kakusensha. No, porque no tiene manga, no tiene anime, pero está pinta bastante interesante. Ratifico lo que le dije a Edus, el manga no es lo mío. En una línea temporal alternativa del Japón feudal, una extraña enfermedad que solo afectó a los hombres provocó una reducción masiva de la población masculina, con lo que las mujeres se ven obligadas a realizar las labores de los hombres. N1. Cambiando así la estructura social de toda esta sociedad. Totalmente estructura en que el hombre es. Ahora 80 años. Yo tengo una jefa, no soy tan. Estamos en Argentina. Y de otro lado estamos hablando de Japón. 80 años después de lo acontecido, 75% de la población japonesa son mujeres. Por lo que en Japón se ha convertido en un país totalmente matriarcal, con mujeres que ocupan importantes posiciones políticas y los hombres son sus, digamos, consortes, por decirlo de una manera linda. Volvés esclavo sexual. Así es como solo las mujeres más poderosas, cabecillas del shogunato Tokugawa, pueden tener un harem de hombres guapos, pero improductivos. O sea, vos estás ahí para que te den, o para darle a la única mujer que hay, también conocidos como Oku. Este está bastante raro, pero es un manga muy shojo. ¿Vos sos un Oku o sos un Uke? La venganza de los Uke. Pero no creo que haya, digamos, lugar para... Para la homosexualidad en este mundo. Para desperdiciar. Por tanto, de todos son pocos, son tan pocos hombres. Siempre hay un torcido, que no importa. Onda que son gay en esto. Acá en este tiempo no funciona, y acá mucho menos, porque de onda no expandís el género masculino. Este virus mató a todos los gays. Que eran los únicos 78 verdaderos hombres de Japón. Naciste, igual si naciste hombre, naciste bendecido entonces. Sí, también. Mejor manga. Jay, el último hombre. El que voy a comentar ahora me pinta interesante. Así. Como que yo le echaría un ojo. Mejor manga shonen, King Golf, de Ken Sasaki. Editorial Shoakukan. Mira, este sí puede ser King Golf, no como Prince of Tennis. No por eso. Nunca sino vas por a tener a King of Tennis. Pues esos son jotos en ese lugar. En Teirin High School, un estudiante bien bueno puede formar parte de una banda o puede llegar a ser un deportista de élite. O sea, te vas por un lado o te vas por el otro. O sea, te volvés yankee o te volvés de los... Ja, soy recontra... Deportista. Pero no tan así. Tiger Good. Tiger Pasto. Va, no importa. En este caso tenemos a Yuki Sosuke, también conocido como el depredador, que digamos es un maestro invicto del combate que experimenta lo fascinante que puede llegar a ser practicar el golf. La cuestión es que todo esto más que nada va por el lado de que a él lo retan y él solo para joderlo se pone a practicar el golf, lo cual le molesta, pero después se engancha y que medio como que es... Podría, digamos, este delincuente llegar a ser el legendario rey del golf. Esto es como la versión anime de Happy Gilmore, boludo. Más o menos, yo lo tiraría por ese lado, pero tampoco tanto. Ya por la categoría más importante, mejor manga. En este caso tenemos a dos mangas que fueron premiados en esta categoría, que son Yumikin Ushijima-kun, de Shohei Nabane, y Shogakukan. Este manga, digamos, se tira más por el lado de lo que es, digamos, descubrir lo que son los secretos del mercado negro, sus negocios y sus actividades más oscuras. ¿Y acá quién se coge? No puede ser, es el mejor manga. Voy a ver poca información de esto. Y el otro, que también fue galardonado como mejor manga, es Uchu Kyodai, de Chuya Koyama. También compañero extraterrestre. No, compañero es hermano. Kyodai no es hermano. No, Kyodai es como colega. Colega del espacio, ¿sí? Editado por Kodansha. Digamos, esta trata de dos jóvenes que se van a encaminar en su carrera por llegar a ser astronautas. Noticias de anime. Ika Musume vs Tuaru Mayuksu no Index 2. Qué groso Ika Musume. Ah, otro cambio más. ¿Eh? ¿Otro cambio más? No, casi. La edición DVD de Tuaru Mayuksu no Index 2 incluyó como extra de su primer volumen un corto que resultó ser una parodia de Shinryaku Ika Musume, recientemente reseñado por Pyro, uno de los últimos animes realizados por Diomedia Studio. Muy bueno, desde que empezó hasta que terminó, muy bueno. Quiero segunda temporada de esto. Bonnie Cañón, por su parte, que es la productora. La productora de una de las productoras de Shingeki Kamusume hizo saber a través de su sitio web que resultó tuvo una sorpresa dicha parodia a su anime, comentando además que no creen que la misma haya sido hecho con malas intenciones, pese a que la productora Genion nunca le solicitó autorización alguna para hacer la parodia. Sin embargo, mencionan que parte del staff que participó en la adaptación sí llegó a sentirse dolido por la susodicha parodia. Son muy fieles, son muy cerrados. Le viene bien la propaganda. Aparte, salir con, parodiado en una de las mejores series, como que te dan una parodia en Hayate, boludo, que te va a joder. Tiene que ver la parodia. A lo mejor sí. Si le tira mucho bardo. Ninguna promo es mala. A pesar de todo, el comunicado fue borrado y reemplazado horas después por una disculpa del productor Ishiguro Tatsuya, donde dice lamentar haber causado cualquier tipo de enfrentamiento entre los seguidores de ambas series. No, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Son unos pelotudos. Son unos pelotudos. De nuevo volviendo al lado de la gente que viola la ley. Dos detenidos, esta es una de las noticias que se me pasó la semana pasada porque salió el jueves. Dos detenidos en Japón por subastar una figura de Kamen Rider Double B modificada por ellos mismos. El pasado martes 18 del corriente mes, la policía de la prefectura de Niigata detuvo a dos personas de 35 y 36 años bajo el cargo de violar la ley sobre derechos de autor, hecho que fue motivado por la venta de una figura modificada de Kamen Rider Double B. Keiichi Ito y Jun Fujita, residentes de Shibata y Sangu respectivamente, fueron arrestados por modificar una figura del villano de la antes mencionada serie sin la debida autorización de Toei. Sí, como vender las cosas estas del foro de Gundam Makers. No sé qué tanto aplica esto, no entiendo mucho lo de digamos como. Porque digamos, es como comprarte los modelos para armar y... Hay demasiadas cosas a las que puedes customizar y que sin embargo yo no sé cómo carajo sirve la ley japonesa como para que esto lo cubra. Pero ya me imagino el gato choto de Toei, ¡corten las manos! Bueno, aunque por su lado los acusados afirman haber elaborado a mano la figura en cuestión y que la misma no reproduce ninguna otra figura existente en el mercado. Pese a la cuestión, este artículo, que fue subastado por un tercero desde la capital Japón, llegó a venderse por unos 269.000 yens. Y son casi... Es mucha plata, 200... Por... ¿Cuánto está el euro? ¿El euro? Sí. Está 5.40, no, 5.70, una cosa así, casi 6. Casi un poco más de 10.000 pesos. Pado. Y también la última, que ya se me había escapado la semana pasada. Acaba la polémica bucal que rodeaba a Katun. Si recuerdan, a principios de diciembre pasado, la polémica que rodeaba a la boy band de Jonies, Katun, debido a la gran similitud que existía. La boy band de vergas. Lo venía diciendo, debido a la gran similitud que existía entre el tema Never For Forever, su último single Chart Our World, y Die de Megurin Luca, donde fans del personaje Vocaloid tomaron partida en el asunto y recalcaban repetidamente que se trataba de un plagio absoluto. Sí, yo diría que sí. Agregando a todo esto la declaración del autor de la canción Die, en la que menciona no haber autorizado el uso de su trabajo y que apoyaba la opinión de los fans de Luca en toda esta cuestión. Hoy por hoy la polémica llegó a su fin, ya que se admitió el plagio por parte de Katun, siendo... ridículos. Encima de le robaron a alguien que no existe. ¡Toma! Siendo el productor del grupo, de este grupo, el que declaró tener la total responsabilidad sobre el tema. Digo, lo vi en YouTube y me copó. El tema tenía muchas influencias, pero el mensaje que para disculparse dice es: mis sinceras disculpas por preocupar a los fans de Katun, ya que ellos no tienen la culpa, solo les deseo lo mejor en el futuro. Ellos son solo mis esclavos. Cuando no los sodomizo que canten temas de Vocaloid. Y